Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Muy buenos días a todas las usuarias y usuarios que nos sintonizan a esta hora, 8 y 2 minutos, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, al director de la emisora, Randolph Borges. También agradecemos a toda la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la emisora, en los controles, como siempre, el compañero Luis Yerloyo, y en la conducción de este espacio, Geraldine Valor Guerra y quien les habla, Eduardo José Pérez, bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estamos nuevamente hablando de patrimonio. Geraldine, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios que en estos momentos nos están escuchando. Además, pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @IPCBicentenario, por Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ministro Iturriza a través de @ReinaldoI o a nuestro presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9. Además, pueden visitar nuestra página de registro del patrimonio cultural a través de rpc-venezuela.gov.be. 8:05, es momento de nuestra primera sección del día para revisar las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y en las efemérides de esta semana, arrancando desde el lunes 25 de mayo hasta el próximo domingo 31, finalizando este mes de la afrovenezolanidad y un mes de muchas tradiciones culturales y de muchas fechas importantes. Arrancamos, por supuesto, el 25 de mayo se celebra el Día de África. El Día de África es una fecha que marca el aniversario de la fundación de la Organización de la Unidad Africana. Este es un organismo multilateral que engloba a todos los países del continente y que fue fundado el 25 de mayo de 1963. Así que tiene como finalidad erradicar definitivamente el colonialismo en ese continente, como ya lo dijimos, lo cual evidentemente logró, y promover la cooperación internacional. Fue reemplazada el 9 de julio del 2002 por la actual Unión Africana. Así que, en honor a la fundación de este importante organismo multilateral, cada 25 de mayo se celebra el Día de África. Además, Eduardo, un 25 de mayo de 1577 se funda la ciudad de Barinas por el capitán español Juan Andrés Varela, donde hoy se encuentra el pueblo de Altamira, en el estado de Barinas. Varela la llamó Altamira de Cáceres, pero pronto comenzó a ser llamada Barinas, nombre que le daban los indígenas a aquella región. Un dato muy interesante de Barinas es que es una voz de origen indígena, posiblemente chincha, con la que se designa un viento fuerte que sopla en la estación lluviosa, desde los valles del río Santo Domingo hasta la región andina, conocido en la zona como viento barinés. También se aplica a un arbusto bajo espinoso de flores amarillas que abunda en el alto llano, conocido igualmente con los nombres de espino amarillo, espinito, flor amarilla y flor de Barinas. Sí, los chichas, un pueblo indígena que dominó lo que es el actual territorio de Colombia, pero que también tuvo influencia en los actuales Andes venezolanos y en parte de los llanos, como ya lo decíamos, en donde se emplaza actualmente parte del estado Barinas. Así que importante esa fecha para la región llanera de nuestro país. También un 25 de mayo se decreta el Gloria al Bravo Pueblo como nuestro himno nacional. Eso fue decretado hace 134 años, en 1881, por el presidente de entonces, Antonio Guzmán Blanco. Recuerden, la letra se le atribuye a Vicente Salias y la música a Juan José Landaeta, y está basada en un escrito original de alrededor de 1810, una canción patriótica de la época que inspiró a todos nuestros próceres en la guerra posterior por nuestra independencia. Y entonces, esto es lo que se popularizó en ese momento. Luego se retoma a finales del siglo XIX y es lo que conocemos ahorita, en el siglo XXI todavía, como nuestro himno nacional. Repetimos, el Gloria al Bravo Pueblo. Se realizaron algunas modificaciones. En ese momento estuvieron a cargo de Eduardo Calcaño, y en el 47 Juan Bautista Plaza dio los arreglos finales para la versión que escuchamos actualmente en todas las emisoras. La escuchamos aquí a las 6 de la mañana en Alba Ciudad. Y eso es lo que tenemos en este momento como nuestro himno nacional. Repetimos, el Gloria al Bravo Pueblo. Además, un 28 de mayo, Día Internacional del Juego. Esta iniciativa surgió a través de la Asociación Internacional de Ludotecas en el año 1988, para recordar a todo el mundo que jugar es un derecho indispensable para esos niños y niñas y en otras etapas de la vida. En varios países se celebra este evento, sin embargo, no ha sido reconocido oficialmente como Día Internacional, pese que en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas indica que jugar es un derecho. Además, los beneficios del juego son considerables e indiscutibles. Jugar es una fuente inagotable de placer, alegría, descubrimientos, retos y satisfacción, que permite aquel crecimiento equilibrado entre el cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Ahora y siempre, el juego ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de las personas, imprescindible para el armonioso crecimiento. Además, en el Instituto del Patrimonio Cultural, a través de nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda, se encuentra a las afueras de la Villa Santa Inés de actual del Instituto, donde a través de la oficina de puesta en uso social, todos los días tiene una actividad distinta, al menos hoy a partir de las 9:30 de la mañana, en conjunto con funcionarios de la Biblioteca Nacional, se estarán presentando con una actividad que se llama Entre Libros y Palabras, donde la imaginación y el saber aprender de aquello que es básico, que es leer, dibujar y disfrutar de aquellas formas de aprendizaje que a través del juego. En el resto de efemérides, bueno, ayer, 27 de mayo, se conmemoró un día más del natalicio de Juan Germán Roscio. Él nació en el año 1763 en el actual estado Guárico. Eso fue en la población San José de Tiznados. Murió un 10 de marzo de 1821 en Cúcuta, Colombia. Abogado de papel fundamental en el movimiento de emancipación venezolano, destacó como ideólogo del proceso. De hecho, figura como uno de los encargados de la redacción final del Acta de Independencia firmada el 5 de julio de 1811. Importante entonces, Juan Germán Roscio, prócer de nuestra independencia. Otro prócer que nació pero un 28 de mayo, o sea que hoy se cumple un año más de su natalicio. En el año 1778, Juan Jacinto Lara Meléndez nació en la población de Carora y luchó en la independencia de no solo aquí en Venezuela, sino también en Colombia y otros países que ayudó a libertar. Muere en la ciudad de Barquisimeto en 1859, un 25 de febrero. El actual estado Lara lleva ese nombre en honor a su apellido, en honor a Jacinto Lara, prócer de la independencia. Otro natalicio que se celebra hoy, el de Juan Vicente González Delgado, nació un 28 de mayo, pero de 1810, es una fecha estimada, no hay total seguridad de ello, pero para la historiografía nacional, esa es la fecha que se tiene en este hecho histórico. Fue un periodista y escritor venezolano, se le considera el primer escritor romántico que tuvo Venezuela en el siglo XIX. Y para finalizar en nuestras efemérides, el domingo se conmemoran los 61 años de la muerte de Pedro Elías Gutiérrez. Él murió un 31 de mayo de 1954. Pedro Elías Gutiérrez fue compositor y músico venezolano, creador de la música de la zarzuela Alma Llanera, cuyo tema homónimo ha llegado a ser considerado como el segundo himno nacional y con el que abrimos el programa de hoy. Así que la música que ustedes escuchan del Alma Llanera, con algunos arreglos actuales que luego se hicieron, pero es original del músico y compositor venezolano Pedro Elías Gutiérrez Hark. Él fue hijo del militar Jacinto Gutiérrez y de Sofía Ana Hark, y nació en La Guaira un 14 de marzo de 1870. Así que es importante conmemorar esa fecha porque es el autor de la música, lo que es considerado nuestro segundo himno nacional, como ya lo dije, el Alma Llanera. Así que finalizamos de esta manera nuestras efemérides por el día de hoy. Ya la semana que viene estaremos nuevamente recordando las fechas importantes. Siempre es bueno recordarle esto a las usuarias y los usuarios, Geraldine, porque quien no conoce su pasado no puede defender el futuro, no puede defender el presente, no puede estar atento a los cambios, no puede valorarse como individuo dentro de un contexto nacional como es la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, por supuesto tenemos muchas informaciones de lo que ha hecho el IPC, tanto de la semana pasada como lo que hemos hecho esta semana. Muy movido el ambiente patrimonial, como siempre, de la mano de la gestión de nuestro actual presidente Omar Bielma, por supuesto todos en el marco de la gestión del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Precisamente hoy arrancaremos con un evento, hoy se inaugura un evento importante, que es un congreso internacional. Tiene que ver con inventar el socialismo del siglo XXI. Allí el IPC estará colaborando y ayudando a llevar a cabo estas actividades, dándole cobertura de prensa, pero también participando en varios talleres. De esto estaremos ahondando un poco más en nuestra siguiente sección, que es Breves Patrimoniales, donde estaremos dando todo el acontecer noticioso del Instituto. Breves Patrimoniales. Y comenzamos los Breves Patrimoniales con lo que ha hecho nuestro presidente Omar Bielma en viajes internacionales. Ha estado en Francia y también en Chile. Y ya Geraldine nos estará contando exactamente qué hizo el presidente del IPC por esos países, seguramente llevando un mensaje importante de Venezuela y de su identidad cultural. Sí, Eduardo, y es que nuestro presidente Omar Bielma, el Instituto del Patrimonio Cultural, estuvo el pasado lunes 18, en París, durante la tercera reunión de los Estados Partes de la Convención de la UNESCO de 1970. En esta reunión se pudo discutir las medidas a adoptar para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, donde el Estado de Palestina presidió la conducción de esta importante asamblea. Además, el presidente Omar Bielma expuso los avances más significativos en materia patrimonial, así como la repatriación de la obra Odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse y la incautación de piezas arqueológicas costarricenses, que actualmente se encuentran en proceso de repatriación a su país de origen. Además, estuvo también exponiendo dos logros a través del Instituto del Patrimonio Cultural, como lo es el primer censo de patrimonio cultural y la creación del Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Además, a partir de este lunes pasado, él estuvo en la República de Chile, básicamente presente en un seminario que se está presentando en estos momentos, terminó el día de ayer, donde él estaba exponiendo una dificultad, que es lo que tiene, que la gente no sabe aquello que es patrimonio cultural, además de transmitir los logros que se han hecho. Fue el quinto seminario internacional de patrimonio cultural inmaterial en Chile, donde esta reunión se aplicaban los desafíos en la gestión cultural en la política pública. Además, nuestro presidente, en representación de Venezuela, tenía la finalidad de intercambiar experiencias sobre los procedimientos básicos para el abordaje de la gestión de patrimonio a través del registro, con la intención de saber de su conocimiento, de su protección integral, con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo, y finalmente a través de la socialización del patrimonio cultural, bajo la puesta en uso de valor y uso social de los componentes que conforman todo ese patrimonio cultural. Además, el señor Omar tuvo una ponencia designada llamada El Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, un asunto de soberanía nacional. Cabe destacar que en la reunión que tenemos esta tarde en el Congreso se va a hablar un poco acerca de la soberanía nacional, donde, por ejemplo, en esta ponencia que estuvo a cargo del presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, tuvo la finalidad de experimentar esos elementos aplicados en Venezuela para el registro del patrimonio cultural, destacando su importancia en la participación comunitaria en los procesos de identificación, reconocimiento y valoración de las expresiones culturales, ya sean materiales o inmateriales, que conforman todo este conjunto de patrimonio cultural. Dos temas importantes que has tocado, Geraldine, que está exponiendo en el mundo el Instituto del Patrimonio Cultural a través de su máxima autoridad, el presidente Bielma. Dos temas que van tomados de la mano. Tráfico ilícito de bienes culturales. Hay que recordarle a toda la audiencia que es el tercer, la tercera, digamos, el tercer delito que más dinero genera a nivel mundial. Está el tráfico de armas, está el tráfico de narcóticos y luego en tercer lugar viene el tráfico de obras de arte y piezas arqueológicas. Eso da una idea de lo importante que es el tema y de la cantidad de intereses que juegan en torno a él. Y entonces, por un lado, el tráfico ilícito de bienes culturales, y por el otro está también el hecho de que las personas en el pueblo en común no, muchas veces no tienen conocimiento de lo que es patrimonio, muchas veces hay una concepción un poco elitista de lo que es el patrimonio cultural, de lo que es un bien cultural, y en ese sentido Venezuela es pionero. Y el Instituto del Patrimonio Cultural es pionero al acercar esas concepciones antes un poco elitescas al poder popular, a las comunidades, que la misma comunidad aprenda a conocer, a reconocer su patrimonio, su entorno, su identidad cultural y, por supuesto, a defenderlo. Si no conoces algo, no puedes defenderlo. Una vez que lo conoces, ya puedes empezar a defender ese patrimonio. Es lo que ha hecho el Instituto a través del Censo de Patrimonio Cultural en el año 2004 hasta la fecha. Ahora con la evolución de este proceso hacia el RPC, ya lo decíamos en la presentación del programa, la página web rpc-venezuela.gov.be. Allí es un esfuerzo importante por digitalizar y por divulgar todo esos registros y ese proceso que lleva a cabo el IPC para dar a conocer nuestro patrimonio. Entonces, es importante estas dos actividades en el exterior, que Venezuela, primero, como parte de la Convención del 70 de Tráfico Ilícito de la UNESCO, por supuesto, de su apoyo a la misma y también divulgue todos los esfuerzos y los logros que se han hecho aquí. Hay que recordar un tema importante, el tema de la cueca abuela, la piedra sagrada del pueblo Pemón, que fue robada, fue llevada de manera ilícita a Alemania, está en estos momentos en un parque público en el centro de Berlín, y es una lucha grande que se da y que tiene que ver con este tema del tráfico ilícito. Entonces es importante que Venezuela se posicione en ese aspecto para que pueda tener las herramientas y el apoyo necesario, los aliados necesarios para lograr esa repatriación de ese y otros bienes que están por el mundo. Y también en Chile, por supuesto, que Venezuela se posicione como líder en Latinoamérica de gestión cultural, de gestión de procesos en los que el poder popular y las comunidades juegan un papel importante y primordial. Aquí no se hace nada en materia de patrimonio cultural sin que el pueblo y las comunidades opinen, participen, estén de acuerdo, den su punto de vista. Es de ellos, ellos son los que quedan con ese bien patrimonial. Si no están de acuerdo, muy posiblemente no lo defiendan y no lo conserven en el tiempo. 8:22 minutos, tercer tema musical, identificamos emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando la sábana es larga, si anda siempre en travesía, arrendada de montaña turupial, de serranía turupial. Yo me la paso paseando, de guachara la rompía, y no he podido encontrar memoria como la mía turupial. Mi señora me ha mandado que fuera a tierras morenas y que de allá le trajera la flor de la hierba buena morena. Llovizna, llovizna, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovizna.

Además, pueden visitar nuestra página rpc-venezuela.gob.be. Y ahora vamos con nuestra tercera sección, Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Y la sección de hoy de Nuestro Patrimonio se la dedicamos a Juan Vicente González, importante periodista y escritor venezolano del siglo XIX. Se le considera el primer escritor romántico de nuestro país. Él nace un día como hoy, 28 de mayo de 1810. Es una fecha estimada. Algunos dicen que nació en 1808. El hecho es que es de esta época independentista. Allí nació en una época de cambios. Juan Vicente González, como ya lo habíamos dicho en el primer segmento, cuando nos tocó comentar las efemérides de la semana. No se han podido determinar quiénes fueron sus padres, ni la fecha exacta de su nacimiento. Por supuesto, se estima es el 28 de mayo. Algunas personas afirman que nació en 1808 y se dice también que fue abandonado en la casa de Francisco González, connotado realista que lo adoptó y le dio su apellido. Hay un episodio importante de la historiografía nacional que marcó a Juan Vicente González. Y fue en el año 1827, cuando el libertador Simón Bolívar regresó por última vez a su patria, Venezuela. Estuvo, por supuesto, aquí en Caracas para impedir la separación de la Gran Colombia y fue recibido con un homenaje en la Universidad de Caracas. Y allí, en ese recinto universitario, Juan Vicente González, siendo un adolescente, se encontró con el prócer frente a frente. Y ese momento quedaría grabado en lo sucesivo, en su existencia en lo sucesivo. Así que importante ese hecho. Se encontraron en 1827, Juan Vicente González siendo un adolescente y Bolívar en su último viaje a Caracas. A los 28 años contrajo matrimonio con Josefa Rodil y tuvo que dar clases de gramática en varios colegios, también de historia, para poder costear los gastos que requería su nuevo estado civil. Fundó en Caracas en 1849 el Colegio El Salvador del Mundo. También fue diputado por la capital al Congreso de la República y fue testigo ocular de varios episodios violentos y sangrientos del siglo XIX en esas guerras internas posteriores a la independencia. También fue un connotado político, miembro del Partido Liberal. De hecho, fue opositor de varios gobiernos de José Antonio Páez. En cuanto a su obra literaria, él fue autor de la biografía del prócer José Félix Rivas, así que importante obra de él. También escribió Las Mesenianas, también escribió Ecos de las Bóvedas y La Historia del Poder Civil. Y en el campo de la poesía, quizás su trabajo más famoso es Soneto a Bolívar. Ese lo escribió Juan Vicente González. También tuvo actividad como periodista en varios medios impresos, entre ellos El Venezolano, El Diario de la Tarde y El Heraldo. Y fue editor de La Prensa. También participó en la publicación Revista Literaria. Otras de sus obras también... hizo las biografías de José Manuel Alegría, también de José Cecilio Ávila y de Martín Tobar Ponce. Y la ya mencionada de José Félix Rivas, que es la más conocida. Así que importante obra literaria de Juan Vicente González. Toda esta información y toda su historia y su obra artística pueden revisarla en la página web www.rpc-venezuela.gov.be. Allí pueden revisar no solo la vida de Juan Vicente González, sino de tantos escritores y artistas plásticos, pintores que ha tenido nuestro país y que son destacados y que están allí, en esa página, para el conocimiento y disfrute de todo el pueblo venezolano. Ahora sí, vamos a nuestro tercer tema musical. Este sí es el tercero, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Ya volvemos con más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio. Gloria, ni cerveza, porque pierdo la memoria y me duele la cabeza. Yo 8:37 minutos, retornamos a la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Y hoy, 28 de mayo, se dará comienzo al Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Eso es en las instalaciones de la Biblioteca Nacional principalmente, pero también hay otros lugares de la ciudad capital, San Agustín, Antímano, también en Cancillería, en la Casa Amarilla. Hay varios lugares en la capital, pero el fuerte de las actividades se estará llevando a cabo aquí cerquita de la ciudad, en la Biblioteca Nacional. Se contará con más de 40 invitados internacionales y casi 100 invitados nacionales. Eso incluye intelectuales, activistas por los derechos humanos, científicos, militantes de movimientos sociales y artistas populares. Todas las visiones posibles para abordar los distintos temas, debatiendo sobre 6 ejes temáticos. El Congreso se iniciará eso de las 9 de la mañana, 9 y media, 10, pero ya dentro de poquito, apenas termine este programa, ya se estará dando inicio a este importante evento. La inauguración es en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Las palabras de apertura están a cargo del vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza. También estará presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. También el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. En la tarde se llevarán a cabo 7 foros y con eso se arrancará ya el debate en sí. 7 foros y en uno de ellos estará el IPC presente, dándole cobertura a esa actividad, como estaremos también durante el día viernes y el sábado, los 3 días que dura el evento. Sí, Eduardo, y además es que el Instituto del Patrimonio Cultural estará a partir de las 3 de la tarde en el foro central designado como Conocimiento y Cuerpo, Territorios para la Soberanía. Este foro se llevará a cabo acá en la Biblioteca Nacional de Venezuela, en el piso 2, en la sala Manuel Segundo Sánchez. Además, el día de mañana, el IPC también contará con su participación en el taller, en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, en Antímano, específicamente en el campamento de pioneros, con su taller Cartografía Comunal y Mapeo Colectivo. Eso es en la mañana, a partir de las 8. Pero en la tarde también estará presente el Instituto del Patrimonio Cultural en otro conversatorio a partir de las 3 de la tarde en la Cancillería, donde tendrá el pueblo y dignidad en los Estados Unidos, experiencia de los movimientos sociales Dignity Power y Black Lives Matter. Estas son las 3 actividades donde el equipo de prensa del Instituto de Asuntos Públicos estará presente representando al Instituto del Patrimonio Cultural en notas de prensa, fotos, haciéndole cobertura a estas 3 importantes actividades. Es un esfuerzo de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, desde su dirección de comunicaciones, pero cada ente adscrito también está colaborando en este gran esfuerzo que hacemos desde aquí. Y por supuesto, el Instituto del Patrimonio Cultural no se podía quedar por fuera, está apoyando en la medida de lo posible. Estaremos dándole cobertura ya a los eventos que dijo Geraldine y esperamos, bueno, la participación de todos quienes nos escuchan, sobre todo por redes sociales. Estaremos muy activos en nuestra cuenta en Twitter, también en el Facebook y, por supuesto, atentos a la cuenta oficial del Ministerio. Por allí se estará condensando toda esa gran información que va a empezar a surgir hoy apenas se inaugure el evento, ya con los equipos de prensa que estarán en el lugar. Y bueno, a partir de las 3 de la tarde, cuando arranquen estos 7 foros, por supuesto, toda esa cantidad de ideas, de conclusiones que se van a ir desprendiendo de cada uno de esos conversatorios, usted lo puede seguir a través de las redes sociales. Y por qué no, también acercarse a estos lugares y poder participar, poder hacer alguna pregunta. Es importante siempre este tipo de eventos. Y lo repito, un esfuerzo importante que hace el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y entonces, bueno, hoy a las 3 aquí en la Biblioteca Nacional, mañana en Antímano, nos vemos allá, estaremos contándoles la semana que viene cómo fue esa experiencia. Es en un sector popular, comunidad de pioneros, y allí estaremos compartiendo con la comunidad también. Y estaremos quizás haciendo alguna entrevista, buscando información, viendo cómo es la receptividad de la población a este tipo de eventos, a este tipo de talleres de formación gratuito, abierto a todo público, que puede de verdad ayudar a incentivar la conciencia colectiva y por supuesto la identidad nacional. Siempre con una visión crítica, es importante eso, la visión crítica, pero también tener en cuenta el esfuerzo que se hace y el apoyo que se necesita al respecto. Y bueno, que la otra actividad que llevó a cabo el IPC la semana pasada, Geraldine, la estuvimos conversando en nuestra edición del jueves pasado, el conversatorio que se llevó a cabo en nuestra sede, en Caño Amarillo, sobre afrovenezolanidad, precisamente en el mes correspondiente de mayo. Allí estuvimos escuchando actividades muy o experiencias muy, muy placenteras, muy que llenan bastante porque demuestran que en cada rincón del país hay gente que se está moviendo, hay gente que está haciendo con su labor de día a día, por supuesto tratando de construir un mejor país. Sí, Eduardo, además tuvimos 2 invitados especiales, como Eduardo Isea y la maestra Luisa Madrid, quien tuvo su participación en el auditorio de la Villa Santa Inés, que es la sede actual del Instituto del Patrimonio Cultural. Allí nos estuvieron presentando su trabajo con los jóvenes y su participación en la Red Afro. Además de experiencias personales, aquella vestimenta de esas manifestaciones que se hacen por allá por Higuerote, específicamente en la procesión de San Juan, de Ocumare de la Costa, en el estado de Aragua, y las fiestas de San Benito y San Pedreño. Además, Eduardo Isea nos estuvo comentando acerca de la manifestación denominada Chimbangle, de donde también él es partícipe de esta manifestación. Además, se inauguró una exposición fotográfica con alrededor de 14 fotografías perteneciente a la colección del Centro de la Diversidad Cultural. Esta exposición se encuentra en la Villa Santa Inés. Aquellos que quieran visitarla, estamos siempre a la orden de esa, de ese poder popular y la opinión de esas mujeres y hombres que les interesa este tema, de aquellas raíces afrodescendientes que todos tenemos de algún modo. Y el agradecimiento al profesor Benito Iradi, que es presidente del Centro de la Diversidad Cultural, por llevar esa exposición al IPC. Recordemos que la colección etnográfica del Centro de la Diversidad quizás es la más importante del país, así lo decían sus funcionarios allá en el marco de este conversatorio. En el caso de Eduardo Arisea, quien estuvo con nosotros vía telefónica la semana pasada, abordó los temas que precisó aquí en vivo, sobre todo la importancia histórica que tiene que tienen los afrodescendientes, que tiene toda esta comunidad desde tiempos de la independencia, incluso antes, movimientos precursores como el de José Leonardo Chirino en 1795, y también haciendo esa salvedad de que no solo la cultura afro tiene que ver con bailes, con música, como se ha querido por utilizar el término folclorizar. No, hay algo detrás de ello, hay un grito de libertad, un grito de rebeldía, es importante todo eso, nos quedó claro, interesante ese conversatorio y esa crítica también a actuales procesos que deben encauzarse para que se les dé la debida el debido reconocimiento a esta comunidad afrodescendiente, importante y pieza clave de nuestra identidad cultural. Y en el caso de la profesora Luisa Madrid, ella presentó un video de alrededor de 10 minutos de cómo es la procesión de San Juan en Curiepe. Eso es una población cerca de Higuerote, cerca en la región de Barlovento, en el estado Miranda. Y allí, bueno, de verdad que provocaba estar en ese lugar en ese momento viendo el video. Y ella explica en todo ese proceso cómo es importante para los pobladores. Incluso hablaba una de las muchachas que participa activamente en los tambores a San Juan y lloraba, relataba cómo un día le tocó estar en Caracas, no pudo estar en la celebración en Curiepe y se le salían las lágrimas porque era parte de su vida desde niña en esta manifestación cultural. Así que uno viendo este tipo de materiales audiovisuales y escuchando a la profesora Madrid, uno de verdad entiende de una vez por todas lo importante que es para esta población, en este caso Curiepe, pero estoy seguro que muchas poblaciones, ya lo decía Geraldine, en el estado de Aragua, Cumaré, la costa, también en otras regiones del estado Miranda y en el estado Zulia con el tema de San Benito, la importancia es básica, es parte de su identidad cultural, parte de su vida y sin eso no pueden seguir adelante. Y es el primero de junio, me acota aquí Luis en cabina y está expresando que sí son buenos esos tambores de San Juan, así que invitados se viene pronto pues la próxima semana. Así que estas actividades son importantes que llevar a la comunidad del IPC y que vean todo este tipo de esfuerzos. Ya cuando se inauguró la exposición fotográfica, habían personas de la comunidad, había niños y niñas, adolescentes viendo también toda esta exposición fotográfica. Y bueno, escuchando también el conversatorio, algunas preguntas importantes, quizás un poco el tema del horario no permitió que fuese más amplia la convocatoria, pero igual siento que se logró el objetivo, siento que sí se transmitió un mensaje y nosotros somos eco de ese mensaje hoy en el programa La Tierra de los Míos. Y entonces, 8:48 minutos ya para ir cerrando el espacio, Geraldine, para que recuerdes un poco las actividades en la ludoteca. Ya lo dijiste en el primer segmento, pero sé que siempre hay personas interesadas en saber qué actividades estamos dando para los niños. Y bueno, no solamente la actividad de hoy, sino qué actividades hay para el día de mañana viernes y quizás las actividades del lunes, para que la gente esté activa allí, preparados al bate para que lleven a sus niños a Caño Amarillo. Sí, Eduardo, y es que a través de la ludoteca del Instituto del Patrimonio Cultural, al menos ahorita a las 9:30 se estarán presentando funcionarios de la Biblioteca Nacional en conjunto con personal del Instituto del Patrimonio Cultural con una actividad que llevan a cabo con niños y niñas de la comunidad. Una importante actividad sería la de la semana que viene, que no se va a realizar en la ludoteca, pero el personal del Instituto del Patrimonio Cultural se va a acercar a un colegio a las cercanías de la Villa Santa Inés para entonces llevar estas actividades a toda cabalidad, para que no sea nada más un grupo de niños quienes vayan y se interesen por la actividad, sino que sean muchos. El pasado jueves en la ludoteca se llevó una actividad donde ellos hacían unos gurrufidos. Entonces eso es la promoción de aquellos juegos tradicionales, que en este caso es el objetivo principal de la ludoteca, a partir de allí la imaginación y promover aquella lectura para ayudar a esos niños y niñas a que desarrollen su creatividad y su imaginación a través de estas actividades. Si alguna persona perteneciente a una directiva, algún colegio, algún maestro, alguna maestra nos está escuchando y está interesado en llevar a sus alumnos a estas actividades, hace vida en la parroquia el 23 de enero, en la parroquia Catedral, por la avenida Sucre. Por supuesto, es importante decirles que es una actividad totalmente gratuita, evidentemente. La única limitante es el transporte. Por lo tanto, siempre le damos prioridad a los colegios que estén cerca de nuestra sede. Pero si ustedes pueden llegarse hasta allí, con mandar un mensaje por nuestras redes sociales, por Twitter o por Facebook, nosotros estaremos atentos para hacer el enlace y poder darles esa actividad a los niños. Grupos de 10, 15 niños se pueden atender y pasarán un día distinto y podrán reafirmar sus valores identitarios. Nuestro correo sería importante también darlo por si acaso alguien ve esta vía como más factible, por prensa, prensaipc@gmail.com, prensaipc@gmail.com, y allí nosotros recibimos la información, la solicitud y hacemos el enlace correspondiente. Recuerden, es una actividad gratuita y solo habría que determinar el medio de transporte para que los niños se acerquen hasta Caño Amarillo. Otro dato importante que no quería dejar de mencionar, hemos recibido algunas solicitudes por redes sociales de actividades de investigadores que están buscando algunos temas relacionados con arquitectura o con patrimonio subacuático, temas en donde la bibliografía a veces cuesta encontrarla y de calidad. Bueno, todas las fuentes documentales las tenemos a su disposición en nuestro centro de documentación. Está, por supuesto, en nuestra sede en Caño Amarillo. Allí pueden acercarse y de manera gratuita van a poder revisar cualquier texto que puedan necesitar en estos temas. Hay arquitectura, hay un poco de historia de Venezuela, hay arqueología, antropología, paleontología. Así que estos temas allí los pueden revisar. No sacamos copias, pero si llevan un pendrive, gustosamente les podemos dar en formato PDF o les podemos escanear alguna página que usted considere importante y se puede llevar en formato digital esa información para su investigación. Así que 8:53 minutos, Geraldine, ya nos vamos despidiendo, vamos a mandar nuestro último tema musical, pero no quería hacerlo sin antes, darte las gracias por nuevamente compartir gracias con nosotros. A ti, Eduardo. Y nos escuchamos entonces el próximo jueves, ¿no? Sí, el próximo jueves a las 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.